La vida cristiana es una vida dinámica, es una vida de vínculo, de relación con Dios. No es algo apagado, lejano, que solo imaginamos. No es algo una experiencia vivencial, es algo existencial. Y modifica y cambia toda nuestra existencia y toda nuestra vida. Por eso es tan precioso poder establecer ese vínculo con Dios a través de Jesucristo, así dice la Biblia que lo establecemos, y entonces luego poder desarrollar ese vínculo con Dios. Y uno lo disfruta tanto. Yo espero que vos lo estés disfrutando también. Pero hasta allí llega quizás un poco la diferencia entre una persona que dice no es cristiana o una persona que a lo mejor supone que es cristiana pero no estableció el vínculo con Dios, solo tiene quizás una simpatía o solo una cuestión social o histórica o familiar de que, bueno, todos en mi familia dicen ser tal o cual y yo también. No, estoy hablando de una experiencia genuina, ¿no es cierto?, y verdadera. Entonces, la diferencia entre una persona y otra solamente es esta, la de que una vida ha establecido efectivamente un vínculo con Dios y la otra todavía no, porque no lo quiere o porque todavía no se dio cuenta que no lo estableció verdaderamente, aunque quisiera tener esa relación. Por lo tanto, no es que aquellos que decimos somos del Señor seamos perfectos y los demás no. Lejos estamos de que un cristiano pretenda ser perfecto. Mire, es muy sencillo y muy rápido. Cualquier persona inmediatamente se da cuenta de que aún alguien que dice ser cristiano no es perfecto. Así que somos igual que las otras personas en ese aspecto también. Tampoco implica que porque alguien establezca este vínculo y sea un seguidor de Cristo y esté feliz con eso, a esta persona no le sobrevengan problemas o adversidades y a los demás sí. No, los cristianos también padecemos aflicciones, angustias, enfermedades, adversidades, luchas. En eso también somos iguales que los demás seres humanos que no han establecido este vínculo todavía con Dios. Así que padecemos necesidades, a veces materiales, a veces tenemos necesidades afectivas, tenemos necesidades de sanidad, de recobrar la salud, tenemos necesidades de consuelo por las circunstancias de la vida, de sostén, de fortaleza, de ánimo. Mire, acá está el papá de un pequeño que la semana pasada sufrió un terrible accidente y una herida muy importante en su cabeza. En fin, no importan esos detalles. Digo, ¿se da cuenta cómo estamos expuestos a la necesidad de fortaleza, de ánimo, de sostén? También aquellos que somos cristianos. El ser cristiano no nos pone en una burbuja o nos saca del mundo y nos deja ahí como en un estado medio extraño. No. Así que también seguimos padeciendo y siendo necesitados. Déjeme decirle que hay problemas, hay dificultades. Entonces, ¿cuál es? Bueno, le quiero decir cuál es la más importante diferencia entre uno y otro. Y la diferencia está en que cuando una persona sufre adversidad, es violentada, cuando tiene necesidades materiales, cuando tiene necesidad de consuelo, de fortaleza, de aliento, de ánimo, de sostén, de dónde y en quién apoyar su cabeza y buscar refugio, etcétera, algunas personas no lo tienen, pero aquellos que sí estamos en Cristo, lo tenemos a Dios. Pequeña, enorme diferencia. Dios hace la diferencia. En Él podemos encontrar ese refugio que todos buscaríamos cuando estamos en angustia o en necesidad. Pero algunos no tienen a Dios. Aquellos que lo tienen encuentran en Él esos brazos que siempre están receptivos para recibirnos. El que necesita fortaleza inmediatamente puede recurrir a su Dios para encontrar en Él fortaleza. y aquel que tenía temor por algo, y en él encontramos ser libres del temor y estar confiados en el poder de Él que nos protege y nos cuida y nos guarda. Y si tengo necesidades materiales, el que está en Cristo, entonces acude a Él inmediatamente y Él sigue proveyendo a todas las necesidades que tenemos. Y esa es la diferencia enorme, vital. Por eso el que estableció este vínculo está feliz. No porque está fuera de los problemas y las circunstancias, sino porque tiene a quien recurrir, alguien que es fiel, misericordioso y que nos ama para encontrar todo lo que yo necesito. Hay un pasaje precioso en la Biblia que muchos habrán oído, algunos conocen de memoria y algunos recordarán, que es el Salmo número 23. Los salmos escritos por este siervo de Dios tan precioso y tan sabio, como David. Aquí encontramos en el Salmo 23 algo que resume lo que yo le acabo de contar y que entonces vamos a volver a tocar nada más que para recordarlo, para que vos lo lleves en tu mente y en tu corazón. Tenés que saber y tener siempre presente que en toda circunstancia de tu vida podés acudir a Dios y vas a encontrar ser bien recibido y respondido en tu necesidad. Ese es nuestro Dios. Pero gloria a Dios que contamos con Él. Muchas personas no lo conocen, no saben o creen que. Y por eso es que terminan cayendo en desesperación, en angustia, en aflicción, en depresión y hasta en muerte. Así que tenemos que dar gracias a Dios que Él un día nos dijo, establecemos este vínculo. Y muchos aún sin entender nada de la Biblia, ni sentimos esa necesidad en nuestra vida, y le dijimos sí. Y cuando le dijimos sí y Él nos tomó de la mano, ya sentir el contacto de la mano de Dios sobre nosotros y que Él estaba recibiendo nuestra vida, ya empezó a transformar todo. Ya hizo toda la diferencia. Y a partir de allí era y es caminar con Él por siempre. El Salmo 23, como usted sabe, dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición poder escuchar nuevamente estas palabras, porque es lo que acabamos de compartir a manera de introducción. Él dice que este Dios, con quien ya había establecido un vínculo y una relación, por eso dice, Dios es mi pastor. Él tenía la certeza de esta unión con este Dios. Él decía, Dios es mi pastor, por tanto, nada me va a faltar, nada me falta. Es la seguridad de tener la provisión material a tus necesidades y a mis necesidades. Es el poder saber que no nos va a faltar nada. Por lo tanto, no tenemos temor de la miseria. No tenemos temor de esas cuestiones que puede tener otra persona. Porque Dios, con quien establecimos este vínculo, se encarga de proveernos y de bendecirnos de esta manera también. Ya no hay problemas económicos para los que estamos en Cristo. Porque para Dios no hay problemas económicos. ¿Cuál es el problema que Dios tiene con las riquezas, con los bienes materiales? No tiene problemas de ningún tipo. Él reina, Él es soberano. Y se encarga de demostrarte cuánto te ama, también proveyendo a todas tus necesidades materiales. No hay problemas económicos, no hay miseria, no hay hambre, no hay desnudez. Vos y yo, muchos de los que aquí estamos, podemos decir también, Dios es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Él es fiel. Luego agrega, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es la búsqueda de descanso, pero es el hallar el descanso. ¿Te das cuenta que la Biblia nunca está negando que los cristianos van a tener necesidad de descanso? Es decir, que en algún momento pueden agotarse o pueden cansarse por algunas circunstancias. Y son circunstancias humanas. Y a veces uno tiene luchas y cuestiones y se va cansando porque pasa el tiempo. Pero Dios es fiel y te va a dar descanso y renovar tus fuerzas. Porque sos de Él. Cuando uno no está en Él y no lo tiene en cuenta Él, ¿de dónde va a sacar esas fuerzas? Es cuando las personas comienzan a bajar sus brazos y comienzan a ser derrotados por las circunstancias. ¿Y cuántos casos conocerás y cuántos casos podremos conocer cada uno en este sentido? De que personas dicen, no, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más nada, ya no doy más, ya estoy agotado. Y patea el tablero todo y se arruina todo. Los que tenemos a Cristo podemos recurrir a Él inmediatamente y hallar descanso, dice la Biblia, porque Él es mi Dios, me lleva a lugares de delicados pastos para hacerme descansar. Y ya no hay más agotamiento, ahora hay nuevas fuerzas. ¿Te das cuenta que no está diciendo, ah, tu Dios con una varita mágica, si vos tenés un problema, si así se acabó el problema? No, está diciendo que aunque existan problemas o persistan, no tenés que tener temor y saber que Él te va a llevar a la victoria, te va a sostener durante todo el tiempo y el proceso que sea necesario. Y si se acaban las fuerzas, te las va a renovar. El profeta Isaías dice también allí en la Biblia, ¿no es cierto?, que Dios es quien multiplica las fuerzas aún al que no tiene ningunas. Te quedaste en cero fuerzas, Dios las multiplica nuevamente. Así, toda vez que pueda haber agotamiento físico o puede ser un descanso mental, ya no sé qué pensar, mira, estoy pensando tantas cosas y tantos pensamientos van y vienen y estoy como atormentado por pensamientos y cosas. Bueno, va a haber descanso, va a haber paz para tus pensamientos, para tu mente también. Así que puede ser agotamiento físico, mental o aún espiritual, pero Dios renueva la fuerza sobre tu vida. Así que no estrés. No hay necesidad de que ningún cristiano termine estresado, colapsado en su salud física o mental. La Biblia dice otra cosa, que Dios es fuente de toda fuerza permanentemente y yo debo recurrir a Él permanentemente para renovar mis fuerzas. Ya no hay colapso nervioso, ya no hay ansiedad en aquel cristiano que confía en Dios y lo busca de esta manera. La respuesta de Dios siempre es esta: te amo, mi misericordia te alcanza, vamos a un lugar delicado a descansar brevemente, reponer tus fuerzas y luego a continuar con todo lo que hay para hacer. Dice luego que junto a aguas de reposo te pastoreará. Él está pastoreando, Él está ministrando, Él está interesado, como un pastor estar interesado por sus ovejas, guardarlas y preservarlas de cualquier peligro, mantenerlas en un buen comunión y compañerismo entre ellas, alimentarlas debidamente. Así que hay sustento espiritual de parte de este nuestro pastor que es Dios también. Dice por allí que va a satisfacer de sed con esas aguas de reposo en las cuales te va a pastorear. Así que siempre hay sed en los seres humanos, hay sed por trascender, hay sed por conectarse con un ser divino. Bueno, algunos buscan por caminos equivocados y hasta que descubren que es esa persona era Dios mismo y pueden establecer este vínculo con Él. Y allí es donde el ser humano se siente completo. Allí es donde eso que buscaba termina hallándolo. Y es recién entonces y nunca antes. Así que Él satisface la sed de renovación, de frescura, de vitalidad. Por eso hay llenura y hay satisfacción de parte de Dios porque Él te pastorea junto a aguas de reposo. Dice luego, confortará mi alma. Otra vez, te das cuenta, da la idea de que alguien tiene necesidad de confortarse. ¿Por qué? Y porque ha habido problemas, porque ha habido pérdidas, porque hay tristeza. Y los cristianos también lo padecemos. Pero tenemos este Dios que nos ministra en esas circunstancias. ¿Y qué hace? Y conforta nuestra alma, nos consuela, nos trae sostén. trae paz a nuestro corazón, nos acompaña permanentemente, nos hace comprender o entender algunas cosas que son para muchos inexplicables. Así que Él está confortando ese tu ser, da nuevas fuerzas, te restaura, te da un nuevo ánimo, te consuela ante el dolor y la aflicción también. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta traducción también dice en alguna otra versión que Él nos guía por sendas de rectitud para demostrarnos cuánto nos ama. Y es verdad, Dios siempre nos está guiando y diciendo, este es el camino correcto para vos, este es el camino que debes andar y tomar, en este camino vas a encontrar bendición. O al mismo tiempo, al decirnos Él un camino, ya sabemos que no hay otro camino posible en el cual nos va a ir bien o vamos a recibir bendición. Cuando Dios nos indica un camino y ya lo estás conociendo, eso implica que no tenés que estar considerando ningún otro camino más. Porque ese es el camino preparado por Dios para vos, porque Él te ama y desea el bien para tu vida. Por eso te muestra ese camino, es un camino de bien. Me guiará por sendas de rectitud, de bien, para demostrarme cuánto me ama. Ah, qué bueno, el Señor también hace esto porque vos sos especial para Él. Mire, usted sabe, hay muchos caminos delante de todos los seres humanos. Muchos caminos son muy fáciles de tomar y de transitar, pero que usted también sabe que más tarde o más temprano traen sufrimiento a los seres humanos. Hay otros caminos que son muy anchos y que parece que mucha gente va por allí y uno puede confundirse y creer que porque hay mucha gente caminando ese camino debe estar bueno. Pero la Biblia dice también que esos caminos anchos y espaciosos en los cuales puede andar transitando mucha gente son caminos oscuros, son caminos tortuosos, son caminos tormentosos y tenebrosos, que no son el bien para la persona. Qué bueno es poder tener a Dios que me indica el camino a cada momento, porque a lo mejor yo no tendría ni tengo la sabiduría para poder discernir cuál es el que debo tomar. Qué bueno que Dios me ayude a evitar sufrir o lamentar andando por caminos que yo no debo andar. Ah, estos caminos fáciles y anchos pueden llamarse el camino de la infidelidad, pueden ser el camino de la mentira, puede ser el camino de vicios, puede ser el camino ancho y tormentoso de las adicciones, el camino ancho y oscuro, tenebroso del egoísmo, de pensar solo en uno mismo y en nadie más. Es más, en ese egoísmo se llega a tal punto que si yo le tengo que hacer un mal o un daño a otros, no me importa si eso me trae un beneficio a mí. Y a veces ese otro es un ser querido, muy cercano. A eso llega la degradación moral y espiritual de los seres humanos. Son caminos que arruinan la vida y destruyen las relaciones, las amistades. Más importante, el matrimonio es destruido, hecho pedazos. La familia, el vínculo con los hijos. ¿Hay algo más importante que estos vínculos en la vida de cualquier ser humano? Y a veces tantas personas por transitar estos caminos terminan no solo arruinando su propia vida, sino también destruyendo esa red de relaciones que son básicas y elementales para cualquier ser humano. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no estar agradecidos a Él? Que Él me ayuda a evitar esos caminos, a reconocerlos inmediatamente, a saber que yo no debo transitarlos, sino debo transitar este que Dios preparó para mí. Y aunque vea que no son muchas o tantas las personas que van por allí, son cada vez más las personas que toman este camino. Y unos cuantos vas a encontrar, pero son para tu bien. Tu vida va a ser edificada y no arruinada. Y tus vínculos y tus relaciones, las más importantes, van a ser enriquecidas y fortalecidas. Tu matrimonio, tu familia, tus amistades. Dice además, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Valle de sombras, valle de oscuridad. y a veces la vida parece meterse en un cono de sombras, y esto implica el no tener temor a nada. El Señor nos libra del temor y nos sostiene. El Señor nos libra del temor porque está allí a nuestro lado. Dice, tú estarás conmigo. Dios es fiel, está todos los días hasta el fin del mundo a tu lado. Así que no hay temor que te pueda ganar o vencer. Puede venir el temor, lo vas a vencer sabiendo que Dios está a tu lado y te guarda. Él es el Todopoderoso. Así que ya no hay nada que temer. Los valles de sombra, de oscuridad, pueden ser una enfermedad grave, pueden ser un riesgo de vida, pueden ser una experiencia traumática, dolorosa y hasta paralizante como la violencia familiar. Cada vez más en auge, lamentablemente, entre los seres humanos y en esta sociedad, violencia de cualquier tipo, hasta llegar a la muerte. Dios nos libra de esos temores y nos sostiene. Para luego agregar que encontramos aliento de parte de Él a través de su vara y de su cayado. Dios lo utiliza para alentarnos, animarnos y sostenernos también en estas circunstancias. Por último, en versículo 5, dice todavía Él, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, la angustia posiblemente sea una experiencia en la cual todos los seres humanos habrán experimentado, al menos en un momento de sus vidas, en mayor o menor intensidad. Pero podemos conocer lo que es estar angustiado. Y a veces son angustiadores los que nos causan esto. A veces se trata de personas, a veces son experiencias o situaciones. Pero en todos los casos, lo que dice la Biblia es que delante de esas experiencias o personas, Dios es capaz de considerarte como alguien tan especial que prepara una mesa para vos. Y una mesa allí significa que Él viene a servirte, que Él viene a satisfacer tus necesidades, tus deseos, que Él viene a colmarte, a llenarte, a darte satisfacción, a atenderte. Eso es lo que significa también este pasaje. Así que esto es para la vista de tus enemigos o de tus angustiadores. Ellos van a poder ver que vos estás guardado o guardada y preservado por este Dios Todopoderoso en quien confiaste algún día y le dijiste, quiero tener este vínculo con vos. Ante personas hirientes, ante personas menospreciadoras o maltratadoras que causan angustia y aflicción, Dios te va a tener siempre como alguien especial, como alguien importante. Porque verdaderamente lo sos. Y de esa manera Dios te trata y nos trata permanentemente también. Él te rodea de halagos, de elogios, te muestra su amor y su misericordia y aún lo hace, como decíamos, delante de las demás personas que te persiguen. Y Él te preserva, Él te preserva. Qué bueno. Además de aderezar la mesa, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por sobre todas las cosas, nunca tenés que olvidar que sos un ungido o una ungida por Dios Todopoderoso que reina. No sos cualquier persona, sos una persona especial, un ungido, alguien separado por Dios, alguien llamado, alguien apartado, alguien a quien Dios hizo su hijo o su hija eternamente. Él es tu Padre, Él te guarda. Así que Él te llena de elogios, te afirma, te estimula y hace que tu corazón rebose. Mi copa está rebosando significa mi vida está rebosando. ¿Por qué? Porque está llena, tan llena que está rebosando, rebalsa. ¿Y está llena de qué? Y está llena de paz. Y está llena de felicidad, y de gozo, y de gratitud, y de alegría, y de poder. Pero vos no tenés problemas. Sí, claro. ¿Y nunca tuviste una enfermedad? Sí, claro. Y entonces, y en todo eso soy más que vencedor y victorioso en Cristo Jesús. por eso estoy feliz y gozoso. Y nunca tuviste una dificultad, un malentendido. Y sí, pero Dios me ayudó de esta manera. ¿Y por qué? Y porque yo establecí un vínculo personal con Él. Pequeña, enorme diferencia. Una pequeña diferencia, un gran Dios. Termina diciendo, ciertamente, el bien y la misericordia, el bien, la misericordia, la fortaleza, la paz, la felicidad, la provisión, la bendición, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. ¿Un rato? No, todos los días de mi vida. ¿Por qué vas a ser una persona bendecida? Porque pusiste tu confianza en Dios, porque pusiste tu vida en Dios, y Él es fiel, Él es verdadero. Y ahora te demuestra cuánto te ama, bendiciéndote todos los días de tu vida. Esa es la diferencia. Algunas personas todavía no conocen a este Cristo. Vos y yo, todos nosotros, somos instrumentos para darle a conocer a este Cristo a los demás. Que vemos en aflicción, en dolor, en búsqueda, en desesperación. A ellos les tenés que decir que confíen en Dios, que vos ya sabés que es verdadero, que es real, que te recibió a vos, y decirle cómo te trata, y de esa manera te quiere tratar a vos. Animalo a confiar en Dios, a buscarlo a Él y a darle su vida a Él. Porque no hay otra esperanza, no hay otro camino. Y te vas a sorprender de cómo Dios puede hacer una obra de transformación en la vida de una persona, en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia. Cómo vas a ver cómo se rompen cadenas y ataduras de vicios, de alcoholismo, de adicciones. No hay más violencia y paz. La bendición me seguirá todos los días de mi vida, pero en la casa de Dios moraré, en la presencia de Dios voy a estar. No voy a decir, ahora yo la piloteo yo, no, cuidado. Si no, y si no me estoy apartando de la bendición. Yo debo permanecer en Dios, seguir creciendo, avanzando, aprendiendo el bautismo, aquello, lo otro, por eso el discipulado. Y eso es seguirlo a Dios y estar en Él y obedecerlo a Él. Entonces sigo estando bajo bendición de Dios. Y si no, y si yo quiero, bueno, salgo de la bendición de Dios, hago la mía, pero voy a cosechar aquello que yo siembre. Yo ya probé eso, todos lo probamos, ya sabemos qué hay aparte de Dios. Nada. Lo otro, oscuridad, dolor, tristeza, aflicción y no saber cómo salir de esa cárcel y de ese encierro y cómo romper esas cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Habla de Cristo a otros y viví en Cristo en plena libertad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Necesitas ánimo? ¿Sostén? ¿Consuelo? ¿Fortaleza? ¿Provisión material? ¿Necesitas apagar una sed que hay, una búsqueda? Dios es suficiente para tu vida y Él se propone bendecirte también en esta tarde. Así que yo quiero orar por aquellos que sientan que tienen alguna necesidad. Yo les voy a animar a confiar en Dios, porque Él va a bendecir tu vida. Él seguramente ya haya preparado varias bendiciones para derramar entre nosotros hoy. Y solo ahora depende de usted y de mí, de cada uno de nosotros, si queremos llevarnos bendición. Él ya la dispuso, porque te ama, te quiere demostrar que te ama mucho de verdad. Te quiere dar el bien, lo bueno para tu vida. Así que si hoy necesitas que Dios te abrace, Él te va a abrazar. Si necesitas un gesto así de Dios, y si es así, Él lo va a hacer. Y si necesitas una nueva oportunidad, Él te la va a brindar. Y si necesitas un refugio porque hay caos a tu alrededor, hay dolor, hay heridas, te están lastimando de alguna manera, en Dios puedes confiar. Así que cualquiera sea esa necesidad, Yo te voy a pedir que si deseas que Dios pueda hacer algo por vos, por usted, solamente levante su mano y yo voy a orar y voy a pedir que esa bendición que Dios había preparado la haga llegar a su vida y le llene a tal punto que su vida comience a ser transformada y su corazón alcance este estado del cual habla la Biblia, de rebosar, de estar lleno o llena. Así que si hay alguno en esta tarde que tiene alguna necesidad de este tipo, de algún tipo, y está dispuesto a confiar en Dios, o estás dispuesta a confiar en Dios, levanta tu mano solamente, todos vamos a inclinar nuestra cabeza y nuestro rostro, y los que tengamos necesidad levantamos la mano, solo para tener una señal de que estás en necesidad y deseas que Dios haga algo por tu vida, por vos. Hacelo así, ahora voy a orar y voy a clamar a Dios. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer la obra, la va a hacer el Señor. Por eso le vamos a glorificar a Él, pero Él desea hacerlo. Él quiere darte esta bendición. Gracias Dios, porque aunque sos un Dios que reina, un Dios perfecto, un Dios que está en el trono, un Dios que habita los cielos, un Dios que reina sobre toda creación, aún así eres un Dios cercano a todo ser humano, porque somos criaturas tuyas, Señor. Estamos todos en tu corazón. Gracias, Señor, porque tu Biblia dice, la Biblia, que a todos aquellos que te buscan sería fácil encontrarte. Y aquí una vez más está aconteciendo, Señor. Hay personas que te necesitamos, Señor, personas que estamos abriendo nuestro corazón. Y vos conocés lo que realmente es la necesidad. Si es necesidad material, si es necesidad de fortaleza, si es necesidad de un abrazo, de consuelo. Señor, para vos no hay nada imposible. Y tu amor es infinito y profundo. Y ahora va a rodear y alcanzar a aquellos que levantaron sus manos y los vas a comenzar a bendecir en la manera que cada uno de ellos lo necesita y mucho más también, porque eres un Dios generoso. Te bendecimos, Señor, porque podemos contar contigo, porque ya nunca más tenemos que pensar estar solos y arreglarnos por nuestra propia cuenta. Además, porque, Señor, las fuerzas se acaban y ya no quedan ninguna, si mucha gente cae en la desesperación. Señor, gracias porque nosotros no tenemos que desesperarnos, te tenemos a ti. Y en tu nombre, Señor, yo bendigo la vida de cada uno, cada mujer, cada varón, cada persona que haya levantado su mano en esta noche también, Señor. Gracias, estás contento, estás feliz con ellos y los vas a bendecir, porque tú eres fiel, es tu palabra la que hemos compartido, Señor. Y allí dice que si tú eres nuestro Dios, nada nos falta. Pastorea, Señor, consuela, Señor, satisface la sed de estos que están teniendo sed. Libra de temores, Señor, libra de aflicción. Protege y guarda, aparta a los enemigos, Señor. Quita de delante de ellos a aquellos que pueden estar angustiándoles, hiriéndoles, lastimándoles, en el nombre de Jesús. Y cancelamos toda palabra de menosprecio, toda palabra de humillación, Señor. Le quitamos efecto y poder y nos llenamos con tu palabra que dice que somos importantes y que somos dignos de verdad. Señor, bendito sea tu nombre, glorifícate en nuestra vida también en esta noche, en la vida de tu pueblo, Señor, en los que estamos hoy aquí y en los que no están, Señor. Tu Espíritu puede llevar esta palabra al corazón de cada uno de los que no ha venido también. Señor, la honra y la gloria es para ti. Señor, danzamos de alegría, danzamos de gozo, porque tú eres nuestro Dios y Señor y Salvador. Y sanador, y libertador, y nuestro Padre amado, bendito seas, la gloria y honra a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, y amén, amén, amén. Confiemos en el Señor siempre, confía en Dios siempre. Todos aquellos que en algún momento tengan necesidad de compartir una carga, una búsqueda, una inquietud, también compartirla con toda confianza, con los líderes de la iglesia, con otro hermano, una hermana, con quien te sientas cómodo o cómoda, Por supuesto, estoy a disposición tuya también, pero no soy el único. Muchos otros también van a poder escucharte con mucha atención y acompañarte y guiarte y buscar de Dios bendición para tu vida también. Así que no hace falta que nos encerremos. No hay nada que nos va a escandalizar ni nos va a avergonzar. No te sientas avergonzado ni avergonzada por ninguna razón. Así que toda vez que vos lo necesites también hay posibilidad de que lo hagas, te desahogues y te vayas con nuevas fuerzas. Así que Dios te siga bendiciendo y Él se compromete a guardarte al volver a casa, mañana, pasado. Así que eleva siempre tus ojos al Señor cada día, cada mañana y sabe que en Él podés confiar. En Él podemos confiar. Él no falla, Él es bueno, Él es fiel.